Pues hoy vamos a estudiar la lección 9 del Evangelio de la Gracia desde Génesis. Es la vida de Moisés. Y una vez más, como hemos estado viendo en las lecciones anteriores, el elemento común de cada lección es ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en personas llenas de defectos y de desafíos. Y ahora vamos a ver el ejemplo de eso en la vida de Moisés, uno de los personajes más conocidos por la gente, porque la vida de Moisés, junto con la de José, probablemente son las que la industria del entretenimiento han explotado más, ¿verdad? Y la gente, hasta en formato secular, ha conocido de ellos. Pero nosotros vamos a ir a las Sagradas Escrituras, y para eso nos vamos a referir al libro de Éxodo, donde nos quedamos la última vez. Fue el final de Génesis, hoy comenzamos con el principio del libro del Éxodo. Y vamos a comenzar considerando los antecedentes históricos a la vida de Moisés. Dice en el libro del Éxodo, capítulo 1. Busquémoslo por ahí. Como ustedes ya saben, yo uso la Biblia de las Américas. Empiezo a leer desde el versículo 6, ¿okay? Dice, y murió José. José fue el personaje de la última lección que Dios usó para proveer una salida a su familia en tiempos de la escasez. Pero murió José, y continuó leyendo, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho. Y se multiplicaron, y llegaron a ser poderosos en gran manera. Y la tierra se llenó de ellos. Obviamente se refiere a la tierra de Egipto, ¿verdad? Donde vivían. El 8 dice, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre los capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces comenzamos a ver cómo Dios fue preparando el camino para que el Salvador Jesús llegara a este mundo. Desde mucho antes, Dios apartó a Moisés para la tarea de ser su siervo, siendo el instrumento para que la nación de Israel fuera liberada de manos de la nación de Egipto, liberada de Faraón como su rey malvado. El Dios Todopoderoso trabajaría primero en la vida de su siervo Moisés para poderle enviar a esta gran obra. Satanás estaría detrás de la gran persecución y matanza de la nación de Israel, impidiendo con mucha fuerza la venida del Mesías, el Salvador, el Libertador, el Señor Jesucristo. Y en los versículos que leímos, lo primero que se nos dice es que, pues después de que José y todos sus hermanos murieron, entonces los hijos de Israel se multiplicaron. Y en la Biblia la multiplicación es señal de bendición de Dios. ¿Se acuerdan? Desde el principio Dios había dicho, fructifiquen y multiplíquense. Y los hijos de Israel se empiezan a multiplicar en gran manera. El libro Éxodo significa salida, porque el tema principal del libro va a ser la salida de los israelitas de Egipto. Pero eso va a suceder mucho después. Okay. O sea, pastor, hubo un tiempo en que ellos estuvieron bien establecidos en Egipto. Sí, claro. Haz de cuenta que era un paraíso para ellos, Egipto. Un lugar donde ellos tenían una posición privilegiada, porque al José gozar de tanto poder, todos sus hermanos fueron puestos como capataces y como encargados de varias labores. Gozaban de una tierra apta para su ganadería y también tenían pues acceso a ciertos privilegios. Pero cuando se acaba esa temporada, todo cambia. Y la primera lección que nos enseña aquí los versículos que acabamos de leer es que las cosas pueden cambiar para la vida del creyente muy rápido, de una manera muy rápida. Ya habíamos leído en una de las lecciones anteriores, como dice Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15, que nosotros debemos ser muy cuidadosos cuando decimos lo que queremos hacer en el futuro, porque no podemos controlarlo. Yeah. Más bien debemos decir, si el Señor quiere, haremos e iremos, porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Y en un abrir y cerrar de ojos, vivir en esa especie de paraíso se les convierta en una tierra de esclavitud. Y se levanta ese faraón que no conocía ni a Dios ni a José, y por miedo, ¿se fijaron que fue por miedo? Dice, son tantos los israelitas que si se llegan a unir a nuestros enemigos, nos van a causar problemas y los oprimen. Y entonces faraón empieza a poner una serie de problemas. Puso comisarios de tributos, o sea, primero les puso muchos impuestos y los puso a trabajar en la construcción, ¿se fijaron? Sí. Los oprimía, los trataba con dureza, les amargó la vida y los explotaba. Y si eso no hubiera sido suficiente, las cosas se ponen peor. ¿Qué dice el versículo 15 hasta el 22? ¿Quién lo lee? Ok, 15. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Gracias. Entonces podemos ver cómo este hombre, qué bárbaro, ¿verdad? Yeah. Ordenó una masacre de niños. Pero las parteras hebreas no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Se fijaron por qué? Temieron a Dios. Porque temieron más a Dios que al faraón. Se jugaron la vida con esa decisión. Ahora piensen un momento. La promesa decía, la promesa que Dios le dio a Eva, ¿se acuerdan al principio? Le dijo, un descendiente tuyo le dará un golpe mortal a la serpiente. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Ustedes creen que es casualidad ahora ver a un hombre como faraón ordenando el exterminio de todos los varones? ¿Qué nos dice eso? ¿Quién estaba detrás de él? Satanás. Satanás, conociendo las promesas mesiánicas, quería impedir la venida del Mesías, obviamente, ¿verdad? No solo el faraón quería evitar la multiplicación de los israelitas, sino Satanás quería evitar que naciera el Mesías. Obviamente Satanás no sabía cuándo iba a nacer el Mesías. Él solo sabía que iba a ser un descendiente del linaje del pueblo de Dios. Y Dios bendice a las parteras por temerlo más que al faraón. Y como faraón vio que no se había matado a los niños, entonces, ¿qué se le ocurre? Que, o sea, los echen al agua. Que los echen al agua. ¿Por qué? ¿Qué había en el río Nilo? Cocodrilos. ¡Cocodrilos! Imagínense. Así que Satanás lucha por medio de faraón todo lo que puede para tratar de acabar con esos niños, ¿verdad? Pero como es el pueblo de Dios, sabemos que Dios lo preserva. Y eso es lo que vemos en la vida de un niño en especial. Capítulo 2, versículos 1 al 10. ¿Quieres leer, Claudia? ¿Te animas? Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Leví. Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó. Sí, eso significa la impermeabilizó. Oh, Con brea. Uh-huh. Con asfalto y brea. Así prosigue. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. Y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo. Y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño, y he aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija de Faraón respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Y la hija de Faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. ¿Hasta dónde? Hasta el 10. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Gracias. Fíjense nomás qué cosa tan tremenda, ¿no? En medio de las pruebas, Dios hace una cantidad de milagros. Él acomoda todo para los escogidos. No hay coincidencias, no hay casualidades. Solo hay propósitos soberanos de Dios. El niño ya no puede ser contenido. Los padres tienen que renunciarlo en las manos de Dios. ¿Se imaginan el pesar de la madre? Y de todas las madres de Israel. Y suelta a este niño. Y justo a la hora en que la mujer de la casa de Faraón, la hermana, se está bañando, pasa el niño. Y luego la hermana que iba siguiendo le dice: ¿quieres que te busque una nodriza? Y se le pone a su propia mamá. De verdad que esto es algo maravilloso, ¿verdad? Cómo Dios cumple sus propósitos. Y Dios se nota a través de estas acciones que tenía preparado a este niño para algo muy grande. Esto es algo increíble, algo sobrenatural, lo que acaba de pasar, ¿verdad? Moisés entonces va a parar a la casa del faraón, donde es criado como un príncipe, como un cortesano, es educado con las mejores oportunidades, con acceso a la mejor educación de su tiempo y goza de muchos privilegios. Llega a ser un hombre muy inteligente, muy, muy, muy capaz, muy competente. Dice, hay un pasaje que está en Hechos, capítulo 7, versículo 22. Esteban habla en ese capítulo y está narrando la historia de Israel en resumen. Y en ese versículo dice Esteban: y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. O sea que él era un hombre brillante, con la mejor educación y el mejor entrenamiento. O sea, él era el líder mundial que iba a libertar a Israel. Era obvio, ¿verdad? Cualquiera que está leyendo esa historia sabe. Y él tenía el parentesco de los israelitas, ¿verdad? No. De seguro. Sí. Pero acuérdate que los orientales se parecen, o sea, es como decir los latinos, pues, no somos iguales, digamos, que un guatemalteco, un salvadoreño, un mexicano, un chileno, pero en algo más nos parecemos, a diferencia de los caucásicos, que son completamente diferentes, o que los afroamericanos, o que los asiáticos, ¿entiendes? Entonces, eso no debió haber sido un gran problema. Llegó a ser como hijo, entonces, él prácticamente fue un hijo. Así lo quisieron. Sí. Antes de que Dios nos pueda utilizar como sus instrumentos, Él tiene que trabajar en nosotros. Cuando servimos al Señor, todo lo que se haga se debe hacer a la manera de Dios y no a la nuestra. Y es una gran lección que Moisés tenía que aprender. Porque él creció con todas las oportunidades, listo para hacer las cosas a su modo. Dice la Escritura en el pasaje que leímos, que era poderoso en palabras, o sea que imagínense la capacidad de persuasión que él tenía, de convencimiento, y también en hechos. O sea, era un hombre habilidoso. Moisés estudió en la mejor universidad del mundo en su época, que estaba en Egipto. Era un joven consentido, creció en el palacio. Estaba en un lugar de privilegio. Hebreos 11, 24, dice, del 24 al 26, hablando del mismo personaje, Moisés, dice la Escritura, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. O sea, mientras estaba él ahí en el palacio, él gozaba de todo tipo de privilegios y placeres. Él lo sabía, los placeres del mundo. Era la nación más poderosa del mundo y él vivía en la familia más poderosa de la nación más poderosa. ¿Se imaginan? Él tenía todo. Sería como ser un junior de una familia multimillonaria árabe hoy. Allá en uno de esos países orientales donde son jeques y tienen mujeres por todos lados. Y joyas y carros y todos los lujos del mundo. O sea, ese era Moisés. Ese era Moisés. Estudió en Harvard. Ponlo como quieras. Moisés, con tanta sabiduría y posición, seguro que le entró la idea de que él sabía que era hebreo. Y dijo, yo voy a salvar a Israel. No dice el texto, pero es obvio por lo que va a ser. Leemos de ahí del 15, del 11 al 15 del capítulo 2. Lee, por favor, Francisco. Del 11 al 15. En aquellos días sucedió que, creciendo ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pausa. Fíjense bien cómo Moisés se le entra la idea de decir, bueno, por algo se me concedió todo esto. Yo voy a liberar a mis hermanos. Y él se la toma de Mesías, de héroe. Él no sabía que él era un siervo de Dios. No era el Mesías. Pero él tenía esa idea mesiánica. Y él se las cree de todas, todas. Y él quiere hacer las cosas a su manera. Y es una de las lecciones más básicas que Dios nos quiere enseñar a todos los creyentes. Nosotros es muy natural que se nos ocurre hacer las cosas a nuestra manera y queremos ayudarle a Dios, pero Dios nos va a enseñar, por la buena o por la mala, que no es a nuestra manera, que es a su manera y a su tiempo. Aquí Moisés, por orgullo, se va a dar cuenta que no le van a salir las cosas bien. Empieza mal. ¿Qué hizo? Mató a un egipcio. Malo. Segundo, lo escondió en la arena, ¿verdad? Se quiso ocultar su delito, ¿verdad? Y luego, en lugar de arreglar su delito, versículo 13, ¿qué sigue diciendo? En el 13 dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y entonces, pausa. Ahora él se pone de juez, ¿verdad? ¿Quién lo puso a él? Nadie. Él solito se pone, ¿no? Síguele. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y entonces ya le entra el pánico, ¿verdad? Dijo, ¡y ya se supo! ¿Y entonces qué? Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. Ah, no, me adelanté. Es el versículo siguiente. Fíjense bien, por cierto, entre paréntesis, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho cosas pensando que nadie nos ve? ¿Verdad? Miren, a mí que Dios me ha concedido viajar, me topo con cada persona que me dice, oh, yo lo vi, andaba usted por allá, yo lo vi. Y a veces yo pienso, ¿qué tal si un día me entrara la maldad y me rindo al pecado por donde ande, donde nadie me vea? Y eso uno cree que nadie lo ve. Una vez andaba yo, fui a unas conferencias de un teólogo cuando yo vivía en México y viajé muchas millas, muchos kilómetros para irlo a escuchar. Tuve que hacer transbordo en la Ciudad de México y fui, escuché las conferencias y me regresé. Y después un día estaba predicando en una iglesia invitado, no en la iglesia donde yo servía, en otra iglesia de invitado, Y ahí al final de la reunión se me acerca una señora y me dice, hola pastor, ¿cómo está? Yo lo miré a usted. Sí, ¿dónde me miró? Dice, yo lo miré a usted en la central de autobuses de la Ciudad de México. Aquel día usted estaba allá, pero no lo quise interrumpir porque estaba leyendo la Biblia, me dijo. Pero yo lo estaba mirando, dice, a ver qué hacía. Y yo pensé, mira, donde menos te imaginas, en serio, donde menos te imaginas. No tienen ni idea. Me he encontrado, una vez estaba predicando en Denver, y al final de la conferencia que me habían invitado a dar en un seminario, platicando con un hombre, me dice, yo soy, él era misionero, me dice, yo soy americano, pero yo serví en la República Dominicana. Y yo también le dije, yo viví en la República Dominicana. Me dijo, ¿en serio? Él pensó que yo estaba tal vez alardeando. Le dije, sí, ¿en serio? ¿Y dónde predicaste? Le dije, bueno, yo prediqué en la iglesia, yo serví en la Iglesia Bíblica de Mendoza, le dije, pero prediqué en varios lados, y entre esos prediqué en un lugar donde tengo un amigo que se llama Félix Abreu, y la iglesia se llama Centro Cristiano Bendición. Me dijo, esa es la iglesia que yo planté. Y Félix es el que yo dejé en mi lugar. Entonces, por donde quiera que tú andes, tú no sabes. Alguien puede ver, alguien te puede cachar en una mentira, alguien te puede sorprender. Y Moisés quedó sorprendido y avergonzado, y eso lo propició a huir. Todo le salió mal. De tenerlo todo, lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Porque quiso hacer las cosas a su manera, no la manera de Dios. Y Dios entonces comienza esta obra de enseñarle a Moisés que él no es ningún Mesías. Él es un esclavo de Dios, un siervo de Dios. De hecho, hubo un teólogo que dijo que los primeros 40 años de la vida de Moisés, él aprendió que él era todo. En los siguientes 40 años de la vida de Moisés, él aprendió que él no era nada. Y en los últimos 40 años de la vida de Moisés, él aprendió que Dios lo es todo. Porque él vivió 120 años. Y tenía 40 años cuando él huye de Egipto. Moisés creía que él era... Él creía que él era el escogido de Dios para sacar a su pueblo. Y tenía razón. Pero no a la manera que él pensó. Ni en el tiempo que él pensó. Y eso le va a costar 40 años de vivir en el desierto. Y eso es lo que dicen los siguientes versículos. Dice que él se fue, ¿verdad?, a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Versículo 16 dice que el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llegaron y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Y en los versículos siguientes se nos narra cómo Moisés conoce a la que va a ser su esposa y ahí se queda a trabajar. Ahora, pausa. ¿Ustedes creen que fue fácil para Moisés? 40 años de lujos, de privilegios, salir al desierto. No, ¿verdad? Algunos de nosotros no entendemos eso porque venimos de cunas muy humildes. Y lo que nos toque ya es ganancia. Pero Moisés nunca había vivido en la pobreza. Moisés nunca había padecido hambre, ni sed, ni privaciones, ni negativas. Y de pronto, Dios lo tiene que sacar del palacio para meterlo en el desierto y forjar en Moisés el hombre que Dios quería usar. Y es muy común, hermanos, que Dios nos tiene que llevar al desierto. Y en el desierto, Dios trabaja en nosotros. En el desierto ya no hay compañía. Al menos no humana, ¿verdad? ¿Quién está contigo? Solo tú y Dios y tus pensamientos. En el desierto no encontramos las cosas que mueve todo nuestro ser. En el desierto sufrimos. El desierto es desagradable, pero para Dios es un lugar perfecto para acabar con nuestro orgullo, con nuestra popularidad. ¿Con quién va a ser popular ahí? ¿Con los alacranes? ¿Con las víboras? Te aseguro que no te van a respetar ni te tienen miedo. Dales órdenes a ver si te hacen caso. No, en el desierto es donde Dios puede pulir el carácter de su hijo. ¿Se acuerdan del pueblo de Israel? ¿A dónde los va a llevar? Al desierto. Y antes de los milagros de Jesús, ¿a dónde lo llevó el Señor después de su bautismo? ¿Se fijan? Entonces nosotros no somos mejores que ellos. ¿Y cuándo se acaba este desierto, pastor? Bueno, porque yo no soy el que va a responder esa pregunta. Pero si tú quieres ser como Jesucristo, pues tienes que saber que el sufrimiento es parte del proceso. En temporadas al menos. Para que el oro sea mejor oro, pues lo tienen que poner en el fuego, ¿verdad? Para que se depure. Pues también así, el creyente, cuando es puesto a prueba, pues se perfecciona, se purifica. Moisés tenía 40 años cuando se presentó para liberar a su propia manera a su nación. Hechos 7:23 dice, volviendo al pasaje que leímos, al pasaje paralelo, leo para ustedes, dice, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. O sea, Moisés sabía, Dios hizo nacer en él el deseo de hacer algo por su nación, por Israel. Él sabía, él descubrió su misión a esa edad. Así que su madre vivía con él, ¿no? O sea, su madre lo crió, me supongo que le habría dicho, ¿no? ¿O qué? Él sabía, él seguramente siempre supo, de un modo o de otro. Pues sí, su madre lo criaba. Así que a los 40 años, Dios empezó a trabajar en su vida de manera diferente. Y ahí mismo en Hechos capítulo 7, versículo 30, nos dice, y pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. O sea, ya tenía 80 años de edad. 40 años para salir de Egipto y 40 años más en el desierto, ¿se imaginan? O sea que Dios tuvo que demoler por cada año que construyó la autoestima de Moisés, un año para demolerla, ¿verdad? Y cuando tenía 80 años, entonces Dios le llama en la zarza ardiendo. Y aquí mismo en el versículo 36 dice, este hombre lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Cuánto tiempo después de que Dios llamó a Moisés anduvieron por el desierto? 40 años más. Dios obró en la vida de Moisés en bloques de 40. ¿Se fijan? Nosotros apenas llevamos 40, si acaso, y se nos hace que ya andamos ahí en las últimas. No, pues apenas vamos empezando, ¿verdad? ¿Por qué Dios trabajó tanto tiempo en la vida de Moisés? ¿Por qué Dios se la tomó tan lenta con Moisés? Por su forma de Moisés. Muy bien, una razón es porque Moisés era muy terco. Yeah. Y la otra, porque la obra a la que Dios iba a mandar a Moisés era muy grande. Y Moisés necesitaba estar bien listo para esa gran obra. Yeah. Entonces, el tamaño de la obra requiere un gran carácter. Y el tamaño de la prueba requiere un gran quebranto. ¿Verdad? ¿A los cuántos años fue que salió? Dice, ¿a los 40? 40. Okay. 40 para salir, a los 40 se le aparece Dios y le hace su llamado, o sea, 80 años, y muere a los 120 años. Así que Moisés tenía mucho trabajo que hacer en su alma, más bien Dios en su alma de Moisés. Pastor, y so, cada uno de nosotros, al igual que Moisés, pasamos algo parecido, ¿verdad? No sé si observan ustedes un patrón en la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia y leemos las promesas, nosotros las entendemos por nuestra manera limitada de entender la vida, nuestra falta de experiencia. Nosotros leemos las promesas de Dios como que se van a cumplir, pero ya. Ah, aquí está la promesa, ya me la va a cumplir. Pero presten atención, volvamos atrás. ¿Se acuerdan? Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tus parientes, voy a hacer de ti una nación grande. ¿Qué creen que Abraham pensaba? ¿Que lo iba a hacer Dios o no? Sí. Pues sí, porque salió de su país, ¿no? Sí. Pero seguramente él pensaba que lo iba a hacer en sus días. ¿Lo hizo en sus días? Sí. ¿Hizo una nación grande de él? No. Nomás le dio un hijo. ¿Cuánto tardaría para que Abraham se cumpliera la promesa? Cientos de años, porque todavía cuando entran a Egipto, José y su familia no eran una nación, ¿verdad? Sino hasta 400 años después. Entonces, pasaron cuando menos 500 años para que la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumpliera. ¿Se acuerdan? Isaac se casa con su esposa a los 40 años. No había planificación familiar. Quiere decir que ellos hubieran esperado, además, a los 40 años ya quieren tener hijos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tomaron para tener hijos? ¿Se acuerdan? Isaac, su esposa también era estéril. Y estuvo orando, dice que Isaac oró por su esposa y el Señor oyó sus oraciones y Rebeca concibió. Uno lee eso y dice, ah, pues luego, pero se acuerdan, 20 años de espera. Ahora estamos viendo que Dios pone la convicción en el corazón de Moisés que va a liberar a su pueblo, y Moisés cree que es inmediatamente, va y mata al egipcio. Pero todavía le faltan 40 años de espera. Así que, hermanos, Dios se toma su tiempo. En el desierto hay mucha soledad, hay mucha angustia, hay mucha preocupación, mucha tristeza, muchos temores, mucha pobreza, muchas adversidades, muchas excusas y pocas amistades. Dios va con nosotros mientras pasamos por el desierto. Él tiene preparada una gran obra de gracia para cada uno de nosotros, sus hijos. El tiempo de Dios es perfecto, el nuestro es imperfecto. Y Dios tiene que hacer una gran obra en la vida de Moisés. Y si pasamos de regreso a Éxodo, ahora en el capítulo 3, encontramos que en el versículo 1, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Ahora, ¿se fijan? Otra aparente coincidencia. El monte de Dios. ¿Sabía Moisés que era el monte de Dios? No sabía. Él solo estaba haciendo su trabajo, ¿verdad? Como suele suceder. A veces nosotros estamos ocupados ya en nuestro trabajo y no nos damos cuenta que Dios va a encontrarse con nosotros, ¿verdad? ¿Qué era Moisés en este momento? Ya no era príncipe. ¿Cuál era su oficio? Pastor. Pastor de ovejas. Qué humilde oficio, ¿verdad? Qué humilde oficio. Dios lo estaba preparando, lo sacó del palacio para convertirlo en pastor de ovejas. Porque eso es lo que iba a hacer. Y pastor es el sacerdote. ¿Era sacerdote israelita o qué era? No, acuérdate que él no es israelita. Él es madianita. Pero acuérdate que aquí todavía no hay ley. Todavía no viene todo el sistema levítico. Sí, en ese tiempo Dios... ¿El prototipo de sacerdote es porque sacrificaba o...? Eran personas que tenían, digamos, un oficio de mediación para con Dios. El trabajo de sacerdote significa interceder por el pueblo ante Dios. Y la contraparte es el profeta. Es el que le da mensajes de parte de Dios al pueblo. Así que el sacerdote lleva las palabras del pueblo a Dios. Y el profeta lleva las palabras de Dios al pueblo. ¿Sí me doy a entender? La gente iba con el sacerdote a decirle, quiero que ruegues por mí porque quiero que Dios atienda esta necesidad, o quiero ofrecerle esto a Dios. Entonces iban al sacerdote para acercarse a Dios por medio del sacerdote. Y Dios escogió un profeta para darle sus mensajes al pueblo. ¿Sí? Junto con el sacerdote. Entonces, antes... ¿Y estos sacerdotes quién los ponía? Obviamente Dios. Si eran sacerdotes de Dios, podían ser sacerdotes paganos. Yeah. Aquí se infiere que este era un sacerdote de Dios. Porque más adelante vamos a ver que Jetro era amigo de Moisés y se alegró de todo lo que el Dios de Israel hizo por Moisés en Egipto. Pero eso va a ser más adelante. Entonces... En esos tiempos Dios elegía de entre la gente que quería para sacerdotes. ¿Te acuerdas que vimos el ejemplo de Melquisedec también? ¿Te acuerdas que también vimos a Job? Bueno, no lo hemos visto, pero dice la Biblia que Job ofrecía sacrificios cada día por sus hijos. O sea, Job está haciendo un oficio sacerdotal. Noé ofreció sacrificios. Isaac ofreció sacrificios. Jacob ofreció sacrificios. Antes de la ley, toda la gente podría hacer ese oficio para su familia. Y además había algunos escogidos, como Melquisedec. Entonces, ya que Moisés, ahora sí, es muy humilde y aprendió su lección, entonces Dios le va a llamar. Versículo 3 dice, bueno, en el 2 vio que una zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. En el 3 dice, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza. Ahí la palabra se acercaba, la Biblia de las Américas dice, el hebreo dice literalmente, que Moisés se desviaba para mirar. O sea, no era la intención. O sea, Dios a través de la providencia, ¿qué es la diferencia? ¿Qué es la providencia? Es el obrar de Dios a través de las circunstancias naturales. El milagro es que la zarza no se consumía. Despierta la curiosidad de Moisés, se desvía del rebaño y no sabe a dónde se mete. ¿Es el obrar de Dios que dijo? A través de las circunstancias de la vida. Tú lo llamas coincidencias, no es coincidencia, la palabra correcta es providencia. Para el creyente, pues. Cuando llega ante la zarza, oye una voz que dice, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, versículo 5, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado, tierra santa es. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tenía temor de mirar a Dios. Él sabía, de algún modo, que el que mira a Dios, muerto, muerto es. Y ya que estuvo listo Moisés, entonces se encuentra con Dios, ¿verdad? Dios vio que Moisés ya estaba listo para una gran tarea de liberar a su nación. Así que lo atrae a Horeb y le habla. Ustedes algún día tal vez van a oír el llamado de Dios cuando estén listos. Y se van a sentir como Moisés, con miedo. Decir, ay, ¿qué es esto? Yo quería pastor, yo quería ocuparme en mi negocio, yo ya estaba acá. Y Dios lo llama. Cuando tú y yo pensamos que tenemos muchas cosas para darle al Señor en su obra, muchas habilidades, mucho conocimiento, muchas aptitudes, muchos talentos, muchas capacidades, no podemos ser buenos siervos. Somos demasiado buenos. Pero cuando nos sentimos y sabemos que no podemos, es cuando dice Dios, eso es lo que quería, que te dieras cuenta que tú no puedes, pero yo sí puedo. Cuando Moisés dijo, yo puedo, no pudo. Y cuando Dios dijo, tú puedes, Moisés, Moisés dijo que no podía. Fíjense en el versículo 11. Dios le dice, vas a ir a Egipto a liberar a mi pueblo. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? O sea, en pocas palabras está diciendo, yo no puedo, pues ¿quién soy yo? ¿Se fija? Él dijo que él no podía. Volviendo a donde nos quedamos, creo que leí hasta el 6, el 7 dice, y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los heteos, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Dios le muestra su poder, Dios le muestra su santidad, Dios le muestra su compasión por el sufrimiento de la nación de Israel, de su pueblo escogido, y Dios también le muestra su determinación para salvarlos. Llegó la hora de salvarlos. ¿Se acuerdan cuando estábamos con Abraham? Dios le dijo, 400 años tu descendencia pasará en un pueblo extraño, pero entonces los visitaré y los libraré. ¿Se acuerdan? Ya tal vez ya no se acuerdan. En la lección de Abraham, Dios le dijo eso a Abraham en Génesis. Y ahora llegó ese día. Que después de 400 años de servidumbre, ¿no? Y el 10 dice, ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel. Cuando Dios ordena, ¿qué espera? Que obedezcamos. ¿50%? Sí. ¿Se acuerdan con Abraham? También vimos eso, ¿verdad? Sí. Dios le dijo a su siervo Moisés, ve. Pero Moisés, ¿qué dijo? ¿Quién soy yo? En otras palabras, ¿qué sentía Moisés que era? Poca cosa, ¿verdad? Se sentía incapaz, incompetente, que no valía nada. El orgullo se muestra en dos caras. Una cara es sentirse muy capaz de cualquier cosa, pero también otra muy sutil es considerarse lo peor. A fin de cuentas, si tú no te sientes capaz de obedecer a Dios cuando Él te manda, en realidad lo que estás diciendo sin palabras es que todavía tú sigues estando primero. Porque tú dices, Dios cree que puedes, pero tú dices, no, no puedo. ¿Quién tiene la razón? Yo digo que no. ¿Me entiendes? Es una forma sutil también de orgullo que a veces nosotros no identificamos. O sea, el yo gobernaba a Moisés, ¿verdad? No quiero, yo no quiero, yo no quiero hacer lo que tú mandas. Siento que no puedo. Esa historia se ha repetido en tantas personas. Pero ¿se acuerdan las palabras de Pablo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Moisés estuvo muy negativo. ¿Quiere leer el versículo 13 a alguien? ¿Qué dice? Del 3, ¿verdad? Sí. Okay. El 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? O sea, como quien dice, esa es otra manera de decir, no puedo, yo no quiero ir, no puedo. Capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice? Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. No me van a creer, no me van a oír, no van a aceptar que te me apareciste. No, no, no, ¿verdad? Eso es a lo que se le llama negativo totalmente. 10, versículo 10, todavía no acabamos. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Era verdad o era mentira? Mentira. ¿Se acuerda lo que leímos en Hechos 7:22? Poderoso en palabra. Ahora está mentiroso. ¿Tú crees que quería convencer a Dios de una mentira, siendo que Dios es el que le dio los dones? Es algo que lo ignoraba antes, pero ya lo aclaró usted, que es... Sabía, era ¿verdad? Inteligente. Ahora hasta tartamudo salió. ¿Qué dice el versículo 13? Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. O sea que nomás no quiere, ¿verdad? No, no, no, no, no, no, no. Dios lo había llamado a esa preciosa obra. Pero Moisés se resistía, ¿verdad? Si Dios te llama, puedes decirle mil veces no, pero... se te va a complicar. El versículo 18, ¿quieres leer? Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. ¿Se fijan? O sea, a pesar de todo, no le quedó de otra. ¿Qué tuvo que hacer? Obedecer. A pesar de sus temores, a pesar de sus negativas, Moisés obedeció. ¿Y qué dice el 31? Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. ¿Qué tal? ¿Qué decía Moisés? Le creyeron. No me van a creer, no me van a creer, ya lo intenté, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y qué pasó? ¿Se fijan? Cuando Dios quiere, las excusas se acaban. Cuando alguien te dice que es un gran líder, pero nadie lo sigue, no va a llegar muy lejos. Pero cuando gente te sigue, aunque tú digas que no eres líder, es porque Dios te ha dado algo para hacer. Cuando Moisés quiso hacer la obra de Dios a la manera de Dios, el pueblo creyó, el pueblo lo aceptó como líder y se inclinaron y adoraron ¿a quién? A Dios. A Dios, no a Moisés, ¿se fijan? A Dios. Cuando un líder va de parte de Dios, Dios hace una gran obra en su pueblo. Moisés había sido rechazado por la nación porque había sido rechazado por Dios cuando intentó hacer la obra a su manera. Pero cuando Dios aceptó a Moisés, entonces la gran obra en realidad empezó y el pueblo lo aceptó. Hechos que hemos estado leyendo, versículo 7:35 dice... Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿Se acuerdan cuando mató al egipcio? Yeah. Lo rechazaron, ¿verdad? Sí. Es el mismo que Dios envió para ser su gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Dios es el que hizo el cambio en la vida suya. Cuando Moisés pensó que no servía para nada, que todo estaba acabado, fue cuando Dios lo levantó y le dijo: Moisés, Moisés, levántate, yo estoy contigo. Tenemos un gran Dios. Cuando el mundo, tu familia, tus amigos te rechacen, recuerda que Dios siempre va a estar contigo. Como dice, ¿verdad? El Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Preguntas de repaso. ¿Qué significa la palabra Éxodo? Salida. Uh-huh. ¿Por qué Dios llevó a Moisés al desierto? Para moldarlo. Para ser probado. Muy bien. Para prepararlo para una gran obra y para pulir su carácter orgulloso, ¿verdad? ¿Y aceptó la nación de Israel a Moisés como su líder? Sí. Sí, ¿verdad? Porque era el tiempo de Dios. Vamos a dar gracias a Dios por lo aprendido. Padre, queremos dar gracias por el ejemplo de la vida de Moisés y los retos que él experimentó, que nos preparan a nosotros para lo que pueda venir. Fortalece nuestro débil corazón en tiempos de duda, de temor, de debilidad. Y concédenos, Señor, cuando tú nos hables, entender que todo es posible para ti. En nombre de Jesús, amén. Amén.